diagonal y comienzan a encarar al rey. Me levanto en compañía y en mi frente alimentando el bien. Vibrante naturaleza, rendimos culto a su historia otra vez. Hizo que así de placer poderse madrugar y arrancar bien arriba ya. Bueno, acá está sonando ska, ¿no? Ajá. 18 de julio de Ejido, en el centro de Montevideo, está sonando El Viejo del Teatro. Y para conversar sobre esto que llegó a la radio y que agradecemos tanto que haya llegado, es que está ya en contacto con nosotros Felipe Escaso, desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Exactamente. Felipe, bienvenido a Radio Centenario. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buen día. Buen día. ¿Dónde estás ahora? Acá en La Plata. En La Plata. En la ciudad de La Plata. Una ciudad con que nosotros aprendimos a admirar, a conocer, con mucha historia de lucha, de jóvenes comprometidos, y una linda ciudad además. Sí, la verdad que sí. Acá está lleno de jóvenes, de adolescentes, vienen todos de todas partes del mundo. La verdad que La Plata no solo ciudad nuestra, sino que supimos acunar a toda la gente que vino de afuera, de Latinoamérica, de Europa, de África, de todos los continentes. Viene gente no solo a estudiar, sino a hacer música, a trabajar, a lo que sea, pero está lleno y nosotros más que contentos con eso. Es cierto, conocemos amigos latinoamericanos que han estado estudiando ahí en La Plata, por cierto, que es la capital de la provincia, ¿no? De Buenos Aires, corregime. Capital de la provincia, exacto. Bueno. Exacto, sí. Y ahí nació la banda que integrás, que además hemos conocido porque ustedes nos mandaron material a las redes de la radio, ¿no? Sí, yo me puse a mandar una noche a varias radios como para... Porque esto de la cuarentena nos paró un montón. Hicimos muchos cambios de integrantes de banda, estuvimos parados, así que nada, una forma de volver a ser escuchados, a ser nombrados, y apuntamos más que nada en este caso Uruguay, acá dentro de Argentina también, distintas provincias, mandar mensajitos. Hoy en día la tecnología ayuda un montón. Y no cuesta nada mandar un mensajito y decir, hola, ¿cómo están? Somos El Viejo y mostrar claro, un poco lo que hacemos. Claro, claro. ¿Le dicen El Viejo a la banda? El Viejo, sí. Sí, El Viejo, EBDT, y bueno, dentro de nosotros los pibes, guachos, muchachos, todo, etcétera, etcétera. Sí, pero, ¿y por qué El Viejo del Teatro? El Teatro. ¿Por qué dicen El Viejo del Teatro? Esta banda hace un montón que viene, más de 7 años. Al principio éramos dos, éramos un amigo que ahora no está en la banda, ¿no? Sí. Pero sigue siendo parte de nosotros. Estábamos con él, hacíamos acústicos, nos juntábamos a tocar y un día estábamos en el Teatro Argentino también haciendo música, conocimos un señor... charlamos ahí y a la hora de decir, che, ¿y qué nombre le ponemos, viste? Y dijimos, El Viejo del Teatro, bueno, y ya nos empezamos a ser conocidos. En un momento estuvo en la cabeza cambiar el nombre, pero ya... Está buenísimo. La verdad, ¿no? Que el nombre... Sí. Bueno, es original. Nosotros ya de tantos años escucharlo... Está muy bueno, está muy bueno. Hoy, vamos. Bueno, y esto nuevo que sacaron ustedes, este disco nuevo, son 9 temas, ¿no? El que estábamos escuchando... el que elegimos, ¿no? Para empezar, es sí. un tema que ustedes nos mandaron como especial allí, Sol y Agua. Sí. Pero contanos Sol y Agua. Sobre las canciones que integran este disco. Este disco creo que tiene 10 canciones. Yo lo tengo con 9. Nuestro... Ah, puede ser que hayamos eliminado una que no nos gustaba. Así que, entonces, sí. Era 10 la original... Sí, ahí va. Eran 10, seguro eliminamos una porque no nos gustaba. Principalmente ska, sí. Tratar de mantenernos en el ska, así como pero tampoco sería lo principal, ¿viste? Porque tenemos temas reggae, algún rock and roll, cumbia, mechar, hacer distintos estilos, pero siempre la manija ska, tratar de tenerla ahí presente, aunque sea un poquito ska, hacerlo. Y nada, los temas los escribí yo, algunas guitarras también, yo agarro una guitarra o el piano en casa, hago una cancioncita o hago, y se la mando a los pibes como teniendo una idea. Y después en el ensayo ya, como somos un montón, tenemos ideas distintas cada uno, y ahí se va armando, che, acá qué le ponemos, hagamos un corte, acá los vientos que suenen más fuerte, todo eso. El tema lo armamos entre todos. Pero sí, básicamente las letras las compongo yo, pero entre todos lo hacemos. ¿Son todos de La Plata, Felipe? Ahora en esta nueva formación, no somos todos de La Plata. Hay algunos que son del sur de Argentina. Ajá. En este momento nomás, ayer nos juntamos y como nos estamos reencontrando, reconociendo con gente, con gente nueva, estuvimos hablando de esto. La mayoría son de afuera de La Plata, pero están acá estudiando, trabajando y haciendo música. Ajá. Vos venís a La Plata y te quedás haciendo, si te gusta la música o no, bueno, en cualquier caso, te quedás haciendo música, no te dan ganas de volver. Bueno, yo lo digo porque soy de La Plata, ¿no? A mí yo no me iría a ningún lado, me moriría acá en La Plata, la mejor ciudad de... a mí la ciudad que más me gusta. Claro. Así que nada, la gente se queda. Bueno, esto de la cuarentena y economía no fueron muy bien de la mano estos últimos años, así que bueno, por esas cuestiones obvias, algunos se volvieron, pero nada, siempre, por lo que escucha uno, siempre quiere volver a La Plata a hacer música. Claro. ¿Vos, además de la música, haces algo? Yo laburo de carpintería. ¿Mira? Y sí, y no, y tocar en bandas. Tengo, bueno, sí, en casa tengo, o sea, mi familia, vivo con mi novia y con mi hija, pero no, de hacer música y laburar nada más. Y la más. Carpintería, clarísimo. Pero, bueno, ¿y qué instrumentos tienen? ¿Cuántos son en la banda y qué instrumentos? Los vientos se escuchan clarísimos. Ahora la formación es batería, bajo, guitarra. Bueno, somos un saxo, trombón, dos trompetas, yo en la voz. Ahora vamos a sumar una flauta traversa. Más adelante queremos sumar un teclado, percusión, hacerlo así, grande, que sea. Sí, sí. Eso necesitas de eso, ¿viste? Necesitas mucha gente, y que eso tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, nos pudimos poner de acuerdo como para por lo menos ensayar una vez a la semana. Los caños ensayar aparte, la base que ensaya aparte también, como que, porque por ahí todo junto a veces no le das bola a ciertas cuestiones que después decís, upa, mirá acá, esto suena raro. Bueno, entonces pongámonos a laburar aparte los caños, que salga bien, hacer los arreglos nuevos. Además eso, si nos ponemos en el ensayo a los caños soplar su parte, la base a tocar, se arma un quilombo de música, no nos terminamos escuchando. Terminamos con la cabeza reventada de volumen, así que nada, eso, así nos manejamos. Por partes, las canciones las haces todas ya. ¿Vos decías? Sí, hay una que se llama SKCM, que esa no, el batero se hizo una música, me la pasó y me dijo, metele letra a esto, le metimos y salió. Estaba mirando en el Facebook que tienen ustedes, El Viejo del Teatro, un posteo, hay una publicación que tiene un par de años, es de el 9 de septiembre del 2019, pero me gustó lo que dice, tiene una foto de ustedes o de la integración en ese momento, Felipe, en torno a un árbol grande, y dice, no se permite en esta banda olvidar las raíces, porque son las que mantienen de pie y a los pies sobre la tierra. ¿Refleja un poco la cabeza con la que ustedes hacen la música o pretenden hacer la música? Sí, la verdad que sí, porque Básicamente, no olvidar las raíces, no perder la cabeza, siempre perfil bajo, ¿viste? Más que nada eso. Ahora con este momento que estamos pasando, que algunos se fueron y otros se están sumando, no olvidar eso, ¿no? Las raíces, es básico, no solo la música. ¿Cuáles son las raíces sino... de ustedes? ¿Cuáles serían? Y... ¿cuáles serían nuestras raíces? No sé, a nivel musical, si quieres decirlo. Y... no, básicamente el ska nuestra raíz. Claro, claro. Tratar de... somos una banda de amigos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Somos una banda de amigos. La gente que nos apoya son todos amigos. En el único momento que nos separamos es cuando subimos al escenario. Pero la previa y el post show es siempre estar ahí, viste, con los amigos, tomarse una birra antes de subir y después de bajar tomarse una birra también. Nada, la verdad que la gente que nos siguió es muy muy cercana, es una familia, la verdad. Es muy loco, es re lindo, pero es una familia. Ahora con los nuevos integrantes, la verdad que conectamos muy bien. Dos ensayos y ya venimos a una velocidad increíble. Bien. Y eso, ¿viste? No solo hacer música, no solo sacarse el tema y listo, sino también conocer un poco de fondo cómo surgió todo, por qué pasaron las cosas que pasaron, todo eso. Y ahora empieza a haber más chance, ya vamos a ir cerrando escuchando algo de música de ustedes, pero empieza a haber más chance, digo, no sé, a nivel de las condiciones sanitarias, así como acá en Uruguay, ¿a poco se van habilitando espectáculos con aforo, con precaución? ¿Cómo está en ese sentido la cosa allá? Acá está, sí, igual que allá, calculo, acá abrieron la mayoría de las cosas. Se podría decir que en parte volvió, entre comillas, volvió toda la normalidad, pero sí, bueno, teniendo en cuenta protocolos y todas esas cosas, pero no, acá en la ciudad de La Plata siempre fue un barullo, y ahora se está volviendo a ver eso. Los pibes volvieron al colegio, los micros están llenos, los bares también bien abrieron y por suerte se llenan. Se extrañaba mucho ir a ver una banda. Claro. El tema de ahora que está separado por mesas, ¿viste? Eso como que un poco choca porque vos vas y querés saltar, querés no estar sentado, más con una banda que te lleva a saltar o a moverte, a bailar, pero sí, hay que respetar lo que se el espacio y la forma que lo dan para que podamos el día de mañana volver a poder codearse con el de al lado saltando, eso. Pero bueno, ahora hay que acomodarse a eso. Acá abrieron las cosas, nosotros este año nos vamos a guardar, ya no queda mucho, pero preferimos laburar personalmente y poder crear cosas nuevas, así nos salimos con lo que ya... porque ese disco lo hemos tocado bastante, hemos tocado mucho, antes de que arranque la cuarentena hemos tocado un montón, en un montón de lados, así que eso, tratar de meterle cosas nuevas para renovar. Está muy bien. Nosotros vamos a ir cerrando ahora, pero nos vamos a quedar con la música de ustedes. Capaz que en ese tono que vos venías diciendo, elegimos Todo va a cambiar, que bueno, es lo que esperamos, ¿no? Para que se pueda escuchar la música... presentes, sí, para que se pueda viajar. ¿Quién te dice que el año que viene no se den una vuelta por acá? Sí, claro, no han venido. Obvio, a tocar acá. A mí me encantaría. Claro. Sí, cómo no, sí. Sí. Por eso empecé a mandar mensajes. Yo quiero ir a tocar afuera. Claro, claro, claro. Bueno, ojalá. Qué bueno. Sí. Bueno, ojalá que te mandamos un abrazo de acá a vos, a la banda. Les agradecemos mucho que nos hayan tenido en cuenta allí mandándonos la música. Y quedamos ahí a la espera de que se abra todo y que todo cambie. Y sí, que todo cambie. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. La verdad que es algo necesario darse el espacio y esto mismo, llevar el nombre de la banda a otros lados, cruzar el charco, como se diría. Sí. Y nada, gracias. De parte mía, de parte de la banda, gracias por el espacio y nada, eso, no queda otra que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la música también. Nos vamos entonces escuchando aquí al Viejo del Teatro, con Todo Va a Cambiar. Saludo a toda la banda, Felipe. Salute, gente, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Chao, chao. Gritaron.